cuando cambia el rojo color del cielo por el blanco color de palomas. Se oyen las campanas de los hombres que levantan sus sonrisas de las lomas. Después que entre pecho y pecho haya venido el deseo de quemar, de vengar y de vencer. Cuando no se olvida que no hay libertad regalada sino tallada sobre el mármol y la piedra de monumentos llenos de flores y de tierra y de los héroes muertos en las guerras. Se tiene que luchar y ganar, se tiene que vivir y amar, se tiene que reír y bailar, se tiene que morir y crear.